No come nunca una tortita negra frica. Repetilo, por favor, me enternece. En mi casa compraba cañito de dulce leche, sin dulce leche. Cañoncito, no. Sí, porque la hija puta mi hermana, ¿entendés? La Fanchi. ¿Qué? La Fanchi se llama. Fanchi. Se llama Fanny, pero le decimos Fanchi. Porque está chiflada. Mm. Se afanaba el dulce leche y le metía el dedo hacia el cañoncito, como en el orto, ¿viste? Nene. ¿Usted no estaba leyendo el diario? Sí, pero escucho. Ah, puedo caminar, leer el diario. Leo el diario, pero no se me cierran las orejas, ¿eh? Ah. Sí, le metía el dedo así, sacaba el dulce leche, lo chupaba así, me dejaba el cañón. El cañoncito es de Ojalá. Mi hermano. ¿Cómo se llama? El Leonardo. ¿El Leonardo? ¿El Leonardo o el Leonardo? ¿De qué te reí? ¿Cómo se llama? De la cara de Wainwright. El Leonardo, Leonardo, loco. Leonardo. El mismo cañón lo sacudía todo para sacarle el azúcar. Y a mí me quedaba, ¿sabe qué? Un pedacito, porque mi vieja le echaba un mordiscón a la mitad, porque estaba en régimen. Al régimen. De régimen. Sí. Y a mí me dejaba la mitad. Sin dulce y leche, sin azúcar. Impalpable, ¿eh? Pero comías hojaldre. ¿De qué te reí, forro? Che. ¡No me trates así, porque te voy a matar! Piense, che, por favor, calma. Por favor. ¿Por qué no se toman un mate de mate ya? Impalpable, te pregunté. No sé qué me quiere decir, me vuelve loco. Azúcar impalpable, idiota. El azúcar no es como polvillo, que es como el azúcar que parece merca. Ah, sí, ella. Se llama azúcar impalpable. Porque no se puede palpar, supuestamente. Bueno, dice azúcar. Sin azúcar, ¿cómo es? Impalpable. No me digas así. De otra manera no se te puede decir. De azúcar impalpable. ¿Y la tortita negra? No se le reían. A ver, Rubén, azúcar impalpable. Azúcar impalpable. ¿Ingún? No se le rían, por Dios. Impalpable. Impalpable. ¡Ay, qué bruto es! Puto. Shh. No lo agredas. ¡No la agredas! Es lo mismo. Bueno, no es lo ese mismo. Puto que está agredido. Chica, a ver, silencio. Igual puto no es una agresión. Por favor, me dejan con el muchacho. Rubén, azúcar impalpable. ¿No hay? No se ría, Mari. Usted se caga de risa, tampoco va a aprender. Me hacen reír ustedes. La palabra sola, dígame. Impalpable. Son todos un hijo de puta. Impalpable. Ya sí, pará. Lo que me cuenta esa parte. Impalpable. Pable. Impalpable. Pable. Todo junto ahora. Impalpable. Dios mío. Aprende más, te pido. El que nace para Pito. Che, Martín, dejate de hablar huevada, hermano. Dejá de hablar tanta cuenta, qué sé yo, que todo bien. Tráete el vino nomás, loco. Ahí tenemos el exponente de lo que hay que matar en este país. O que le haga trabajo duro a Paniagua. ¿Por qué se les daba Paniagua a esta gente? Buah, tipo a esta gente se les daba Paniagua para que se debilite. Al debilitarse, dos cosas. Primero, piensan menos. Y segundo, no pueden rebelarse contra nada, ¿entendés? Porque este tipo seguro que come carne todos los días, proteínas. ¿Qué pasa con el exceso de proteínas? Pensás más, estás más activo. Rompes las pelotas. ¿Entendés? Seguro que toma tetrabrique, entonces se emborracha, se pone eufórico y tiene ideas locas. Y te arma una revolución. ¿Entendés? Entonces este negro, panzón, cabeza, lo que hay que hacer es agarrarlos a todos, ¿entendés? Un secreto que los agarraba a todos, los llevaba a un depósito, y eso es lo que hay que hacer. Son una raza inferior y es así. Hay que tenerlos a pan y agua y a verdurita. ¿A verdurita? Y los tenés ahí, los ubicás a todos en empresas y le decís, usted, para fin del día, son las 8 de la mañana, fin del día, a las 7, 8 de la tarde, tiene que ponerle esta suela a 100.500 zapatos y anda a cantarle a tu tía, man. Hola, María Elena. Hola, Marilena, ¿cómo está? Hola, buen día, pibe, ¿cómo estás? Bueno, vengo a mostrarles el momento tortazo de la semana, ¿eh? ¿Cómo no, Marilena? Linda camisa hoy, ¿eh? Muchas gracias, de bambula es. Sí. ¿Toda la torta tiene camisa de bambula? Casi todas tienen su camisa de bambula, sí. Antiflama, ¿eh? Sí, sí, sí, es te ayuda a todo. Yo no sería nada sin mi camisa de bambula. Así que todas... A comprar camisas de bambula, carajo. ¿Dónde se compran? ¿No? En el 11. Ajá. En el 11 tenés también por... A lo mejor en estaciones de subte. ¿Viste? Estaciones de tren. Cosas de Ramos, ¿no, pibe? Yo soy de Ramos, sí. Pibe. Ahora sí. Vivo en colegiales. En Ramos había ahí una feria donde vendían... Sí, en la plaza. Sí, en la plaza hay, sí. Todavía. En la feria de artesanos, donde sí. Estamos siempre todas nosotras. ¿Plaza Francia? Es un poco caqueta, ¿viste? Pero hay algunas. Uh-huh. Pero si te metes más por la feria de artesanos de Belgrano, de San Telmo, ajá, ahí encontrás, ¿viste, camisas de bambula? Sí. ¿Cuál es el momento tortazo? ¿Qué pasó esta semana o hoy? Porque ya estamos teniendo momentos tortazos todos los días. Sí. Sí, hoy tenemos un momento tortazo que me llamó la atención. Lo vi en Página 12. Página 12 es un diario de tortas. Sí. Página 12. No sé. ¿Qué los compran las tortas en Página 12? Y Página 12 es un diario que te dice de frente manteca las cosas. Ajá. Entonces, viste, la torta se siente muy identificada, claro, con Página, claro, 12. Es un referente mediático. ¿Y qué viste en Página 12? Bueno, en Página 12, Julia Senko. Y, pero Julia Senko no es torta. No, no, pero el momento torta. No, no quiere decir que la gente sea torta. Ah, es no, una noticia, pibe, no, que a las tortas le caen bien. Claro, caminá vos, caminá. ¿Cómo caminá? ¿Qué? No, que vaya tranquilo. Despacito. Caminá, claro. Sí, sí, sí. Ahora que canto tangos, dice Julita Senko. Sí. Transpiro la camiseta. Ay, me da tangos. Transpiro la camiseta. Ponete un tanguito de la Senko, ¿no tenés ahí un tanguito? Tango de Tango por vos. Así me gusta. Julita Senko, el momento tortazo del día. Mirce. ¿Y hay que transpirar la camisa? En todo sentido de la vida, papi. En todo. En el amor, cuando arreglás el calefón, en todo sentido. Si no, no haces un carajo de la vida. Hay que dejar la sangre en la camiseta. ¿Entendés, pibe? ¿Y qué está haciendo usted, Marilena, estos días? Ayer, por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Ayer qué hizo, Marilena? Ayer estuve arreglando el calefón, casualmente. Le cambié serpentina, diafragma y botonera. ¿Todo usted? ¿Eh? ¿Todo usted lo hizo? Todo yo. ¿Serpentina, diafragma y botonera? ¿Para qué Dios me dio las manos? ¿Para metérmelas a dónde? No. ¿Pero se las cuida las manos con crema? No, querida, yo uso guantes para todo. No, papi. ¿Que se prendió fuego? ¿Qué? ¿Se quemó entero? Sí, se prendió fuego entero, pobre músculo. ¿Y quién lo veía? ¿Para qué vos eso? ¿Para qué lo mirabas? ¿Te calienta un tipo prendió fuego? Sí, claro. No. No, escuchame, que me pasó algo horrible. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Ay, no lo voy a decir. No, dale. Todo es misterio acá. Viene Roberto sin misterio, Palito sin misterio. Bueno, me estaba masturbando mirando al hombre este que... ¡Y sí! ¿Lo que tenés vergüenza en decir eso? ¡Sí! Entonces, ¿qué pasó? Y me estaba masturbando y en eso se prendió fuego y se me cortó todo. Igual ya no cuentes más que te masturbas. Prefiero que hagas el suspenso en realidad. Te dije que no lo hiciera. ¿Ves? Ahora yo te la... ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo haces? ¿El qué? La masturbación. Ah, no te voy a decir. Yo soy una... Che, nene, yo soy una... Pero espera. ¿Como los hombres o como las mujeres? No te pienso decir. ¿Agarrás así o te frotas? Contá, amiga, dale, por favor. Si contá, te doy un beso en la boca. Tú ya estás vendiendo tu cuerpo por nada ya, ¿eh? Dale, contame cómo te hacía la paja. ¿Cómo? ¡Ay, no seas grosero! No le haces eso. Perdón, a mí me parece mucho más grosera la palabra. Perdón. ¿Vos qué haces? ¿Masturbar que paja? ¿Qué? ¿Vos te masturbás? Mira qué lindo para hablar sobre este tema. Mega, ¿vos te masturbás? Sí, digo. Hacerse la paja y masturbar hablan de lo mismo. Ah, bueno. ¿Cómo te masturbas, Mega? ¿Como los hombres o como las mujeres? ¿Les contesto la verdad? Sí. Como los dos. ¿Eh? Me meto algo en el culo y me sacudo. Bueno, viste, vos querías saber. No, ¡jodete! Está bien. Esto es un reality show, ¿viste? Sí. Reality show. estás mal dispuesto a una reconciliación, nunca te vas a reconciliar. ¿Tú menos sabes? Mal, sí, menos mal que la apuraron, mira. Sí, bueno, sí. La reconciliación sorpresiva. No deje que la apuren. No. Mario, no entra a su sección hoy, ¿eh? Se la cedo. Se la cedo a la señora. Sí, ¡qué galán! Muy bien, muy bien. Gracias, Mario. La reconciliación sorpresiva es la que funciona muchas veces. ¿Cómo es? Te encuentras con alguien furtivamente. Sí. Esa es la reconciliación que funciona. Sí. Por lo general. Por lo general. ¿Y qué es? ¿Encontrarse por ahí? Sí, sí, puede ser en la calle. Nos olvidamos, sí, todo esto. Sí. Ay, ¿cómo estás? Mira, te vengo a saludar porque te encuentro aquí y yo no me puedo hacer el tonto. Está o bien. La tonta. Sí. Yo jamás pude eso. Bueno, tienes que procurar. Hay que dejar las cosas a un lado, tienes razón. Este es un tipo de reconciliación. La sorpresa, que es la que más funciona. Ajá. La reconciliación. No le salí. Sí. Estipulada. La que ya prepara, esa no sirve. Vamos a tomar, vamos a almorzar, a coger el lonche, porque yo me tengo que reconciliar con una amiga. ¿A coger el lonche? Ah, a almorzar, sí. Eso no funciona. Si tú tienes en tus planes eso, muchacho, muchacha, no funciona. Ya cuando uno va con el tema de quiero aclararte algunas cositas, ¿no? No. No. Y la frustrada. ¿Cuál es? Cuando te desilusionas. Ibas tú con todo, a lo mejor tú eras la persona de corazón abierto que iba dispuesta a dejar todo de lado y te encuentras con que la persona no curó sus heridas y te pasa los facturas. Sí, más pequeño a lo mejor. ¿Qué? ¿Los tickets? Los tickets, sí. Ay, de 20 centavos, ¿ah? Sí. De 20 centavos de dólar. De todas las cosas pequeñas que tú le has hecho. Y pero ticket más ticket más ticket. Pero esa persona por lo general no sabe de perdón. No sabe de perdón. Y es estúpido procurar reconciliarse con esa gente que busca lo minucioso y se acuerda hasta de lo más pequeño para decirte a ti, ¿te acuerdas aquel día hace 14 años cuando tú, ay mira ya no, claro, no. Yo no tengo tiempo, nos estamos muriendo, yo no puedo, no tengo tiempo para acordarme de esas cosas. Luego está la ficticia. La ficticia, como su nombre lo indica, es falsa. Es teatro. Dice, ay, mi amor, cómo te extrañé, sí, no puedo vivir sin ti, pero es mentira. No tienen el valor para decir, mira, yo ya no te quiero, si son una relación, yo ya no te amo. Y se esconden en la máscara de la reconciliación. Y siguen hablando mal. Luego está la sexual o erótica. Ajá. Sí, esa me encanta. Esa me encanta. Sí, pero por lo general no se arregla nada. O sea, se pasa un buen momento. Sí, se arregla, como aquí no. No se arregla nada. Sí, pero es una forma fácil. ¿Eh? Claro. No, cuando estamos. ¿Usted lo hacía con Esther? ¿Se la pistoleaba cuando se peleaban? No, por favor. ¿Le daba duro? La erótica. Sí. Algunos dicen que es la mejor reconciliación. ¿La mejor? La mejor reconciliación. A mí es la peor, porque no se arregla nada. No lleva ninguna palabra. No. Solo el lenguaje del cuerpo. Escúchame, que puede ser a lo mejor un gran abrazo. Sí. ¿Qué abrazo? Bueno, no, erótico, no sé si es un gran abrazo. Bueno, la física. Sí. Ah. Un encuentro apasionante y caliente que reconciliaría hasta Bush y Bin Laden a lo mejor. Sí, está bien, no me imagino un encuentro erótico entre los dos. Un gran abrazo. Físico. Un gran abrazo. Que se abracen. Tú sabes que el contacto físico es muy importante. Sí, claro. Yo sé que mi sección es así, profunda y lenta. Yo sé que la gente está con el chuchu, chuchu, chuchu, el ritmo, tú sabes, de la radio. Sí. Lo mío es tranquilo. Préstele atención a su cuerpo. Dese la mano. Profundo, abrácese. Y lento. Abrácese con su compañero, su compañera. Deje de lado estas cosas, sentimientos malos. Bien y profundo. Por último, la reconciliación verdadera no sabe de orgullo, no conoce de orgullo. Y es tan lindo encontrar una persona que usted ha perdido. Yo no me reconcilio. ¿Cómo es? Reconciliar. Con nadie. ¿Por qué? Si me hice una cagada, la cagada está hecha. No. Sí, bueno, pero vos no podés perdonar una cagada. Hay que perdonar todo en la vida. A los 72 años, como tengo yo, ya se van a dar cuenta. Hagan a un lado los rencores. Parece una monja, Milagros. No, no. soy una persona que hace lo que les dice.